Intervención de Rafael Rodrigo en el encuentro de reflexión sobre Revolución Integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. El tema es sobre ¿a dónde nos lleva la ley integral contra la violencia de género? Intervención de unos 16 minutos dentro del módulo Análisis de la situación actual. Teniendo noticia de que realmente la gente lo que quiere es debatir, voy a intentar hacer ese esfuerzo. Soy una persona que no estoy muy acostumbrada a hablar en público y además voy a tener que sintetizar mucho. Espero que me comprendan, ¿no? En fin, yo lo que quiero, vamos a ver, a mí la reflexión sobre la ley de violencia de género es una reflexión que me ha llevado a la práctica de la vida. A mí me preocupó mucho en los años 80, cuando me separé de mi ex mujer, pues no acababa de entender. Yo creía que en plena transición lo que se trataba era de promocionar que pudiera realmente haber una disolución del matrimonio en caso de que no funcionara bien, pero me encontraba con que de repente desaparecía el Ministerio de la Familia y todo ese dinero correspondiente a un ministerio se iba a una red de institutos de la mujer que se estaba creando en ese momento. O sea, no acababa de entender lo que yo pensaba que era la meta de la transición con lo que realmente las cosas estaban ocurriendo. Entonces, bueno, empezamos a luchar por la custodia compartida, se crearon movimientos de padres separados luchando por la custodia compartida, y en vez de progresar hacia una meta que era conseguir, pues eso, que la disolución del matrimonio fuera lo menos traumática posible, se complicaban las cosas. Entre ellas fue, ¡bum!, meter como una cuña la ley de violencia de género. La ley de violencia de género inmediatamente se relacionó con el Código Civil, y en el artículo 92.7 ya se estableció que en caso de que hubiera maltrato sobre la mujer, pues ya una serie de consecuencias, pérdida de los hijos, etcétera, etcétera. Aparte de que no era necesario ser acusado de maltrato hacia la mujer para que ya estábamos viviendo que realmente el divorcio equivalía a una pérdida de la relación con los hijos, ya que los estándares consistían en darte 4 días de convivencia al mes, que son 2 fines de semana alternos. Eso era fácil de entender. Pero bueno, a su vez, al ver que las cosas no eran como estaban previstos, eso te lleva a reflexionar mucho. Y en concreto la reflexión es sobre qué es realmente la ley de violencia de género. Está claro, bueno, primero el marco general sería que efectivamente se han creado los estados de la manera que los conocemos, ¿no? Parece que esto viene de lejos. La humanidad lleva una lucha desde hace muchos siglos entre las sociedades igualitarias y las sociedades jerarquizadas. Las sociedades jerarquizadas están asociadas al militarismo, a la guerra y sobre todo a dos elementos muy importantes: la pérdida del pensamiento del ser humano y la pérdida de la conciencia. Son las dos cosas que podríamos decir que asume una sociedad cada vez más jerarquizada. Por lo tanto, la ley de violencia de género, empezamos viendo que no es la primera situación. Posiblemente desde que existen los imperios están habiendo estos intentos de dominar al ser humano en lo más íntimo que pueda haber, ¿no? Sus sentimientos y ahora su biología. Pero bueno, un elemento, por ejemplo, muy, muy, muy característico ha sido el de la caza de brujas. Es impresionante cuando uno lee una sentencia de que dice que fulana de tal o mengano de tal en sus herejías es condenado por el trato sexual con el diablo. Es decir, lo terrible es que cómo evolucionan las sociedades, que los propios jueces están convencidos de que están juzgando no sabemos qué. Ahora lo miramos de tal, pero ¿cómo es posible que hayan condenado por el trato a una mujer, por el trato sexual, el trato carnal con el diablo? Pero, bueno, ahí está. Durante muchos años funciona ese tipo de acusación y ese tipo de querer manipular los sentimientos humanos, ¿no? Es curioso también que cuando uno ve lo de la caza de brujas, ve que inmediatamente hay un sustrato económico detrás. Los bienes de toda persona acusada eran repartidos inmediatamente entre la Iglesia, el Estado y los propios jueces. Entonces, claro, eso creaba unas bolas, como pasó con las brujas de Haarlem, que tuvo ya que, al final, actuar el gobernador de Massachusetts y cortar la situación porque era demencial, o sea, es que aquello era una bola de nieve. Bueno, yo pienso que la ley de violencia de género ha iniciado una caza de brujas. O sea, cuando después de 20 años se lean las sentencias por las que se está acusando a la gente y se está llevando a la cárcel, pues nos quedaremos de piedra. Como nosotros creamos una asociación de afectados de la ley de violencia de género, entonces tenemos una situación privilegiada, y es que estamos leyendo las sentencias con las que realmente se están acusando y condenando a la gente ahora, ¿no? Y bueno, y entonces esto, la lectura de estas sentencias lleva a otra reflexión, y es que en realidad la ley de género es un continuum en las políticas eugenésicas, ¿no? Que ya existieron en el siglo XIX, principio del siglo XX, lo que pasa es que eso ha estado muy tapado porque efectivamente se desprestigiarían los estados si sale muy a la luz lo que se ha hecho durante finales del siglo XIX y principio del siglo XX, pero está claro que se aplicaron una serie de políticas que se aplicaron sobre los desheredados, la gente pobre, la gente enferma, etc. Nosotros, ¿qué es lo que detectamos en las sentencias, la lectura de las sentencias? Bueno, pues que hay una nueva ley de orden público que trata de resolver una problemática, que ahora veremos, una supuesta problemática que no coincide para nada en la redacción de la ley. La supuesta problemática es el maltrato de la mujer, ¿eh?, en nuestra cultura. Pero la ley, en realidad, si se lee el artículo primero de la ley, que os lo voy a leer exactamente para que veáis, porque en principio no tiene ningún desperdicio. A ver si lo encuentro rápidamente. El texto que ha preparado está en las copias que están en esa mesa, o si lo queréis leer entero. Fijaros, dice exactamente el artículo, dice, el objeto de esta ley, bueno, primero en el preámbulo dice que la ley se hace para perseguir el maltrato de la mujer por el hecho de ser mujer. Pero eso no es cierto, porque la ley no se aplica, por ejemplo, en el caso de una prostituta, simplemente porque no corresponde ese concepto de maltrato a la mujer con el artículo primero, que es el que realmente rige filosóficamente la ley, ¿no? Dice, el objeto de esta ley es el de actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellos por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. ¿Aún sin? Convivencia. O sea, que aquí aparece realmente el verdadero objetivo de la ley. Es atacar la posible afectividad que pueda surgir entre las relaciones heterosexuales. Con lo cual, está claro que es una ley planteada para bombardear toda posibilidad de nacimiento, porque el nuevo ser tiene que nacer de la relación afectiva heterosexual, en principio. Por eso esta ley no se puede aplicar a las relaciones homosexuales, aunque sean de poder, y aunque exista el maltrato. No se puede aplicar esta ley. Tiene que aplicar la ley general, pues de violencia sobre las personas. Tampoco se puede aplicar sobre la relación heterosexual que se ejerce si no ha habido una relación afectiva. Con lo cual, está claro que es una ley inservible, absurda, porque ¿cómo vamos a juzgar? O sea, primero, para condenar a una persona, tendrías que juzgar su grado de afectividad en la relación sexual y su nivel de poder en la relación sexual. Aparte de dejar a las mujeres... O sea, un caficio no entra en la ley. Un caficio con alguien que regentea a una prostituta. No. Tiene que probarse que ha habido una relación afectiva y de poder. Dos absurdos. Porque primero, sin embargo, a pesar de lo absurdo de la redacción de la ley y que no, realmente no se puede juzgar a nadie, pues casi 2 millones de hombres han pasado ya por los calabozos españoles. sea, ninguna ley de orden público, por eso yo defino esto como una ley de orden público, bueno, pero por otra razón que responde, ha llegado a hacer una redada tan grande de hombres en España, ¿no? Bueno, otra de las cosas, bueno, entonces, claro, efectivamente, las sentencias, ¿qué es lo que encontramos? Pues bueno, pues a ver, como condenas, no se han condenado a los 2 millones de personas, pero no sé cuántos habrán condenado, que hayan pasado por cárcel exactamente, pero bueno, pues lo que se, ¿qué se razona dentro de esas sentencias? Pues mira, simplemente que si una persona ha gritado o ha empujado o en un momento de discusión, el juez tiene que demostrar que eso es violencia de género. Entonces, el recurso es recurrir a unos forenses que hacen unos análisis, normalmente, pues transformando la conducta normal humana, conflictiva, en una conducta que el objeto ha sido, razón de poder, exacto. Y así pues van avanzando las sentencias. Otra cosa que hemos visto es la siguiente, o sea, esto es una manera de tratar con una ley de orden público un tema de salud, básicamente de salud mental. Mucha de la gente que viene a nuestras asociaciones es gente que tiene problemas psiquiátricos, que los jueces no quieren para nada saber que los tienen, en todo caso si los presenta se van a convertir en un agravante, mientras que si lo presenta la mujer se va a ser un eximente. Pero la realidad es que, como nos pasaba recientemente, pues una persona esquizofrénica tiene una discusión con una persona, que además, no sé cómo habrán probado la relación de afectividad, una orden de alejamiento, y está viviendo debajo de un puente con su esquizofrenia. Nos ponemos en contacto con el abogado y nos dice, pues este señor acabará matando a alguien. Sí. Pero bueno, no solamente es un problema de sustituir o con una ley de orden público querer tratar un tema de salud mental, sino también de la propia conflictividad de la convivencia matrimonial. En vez de plantearse todo lo que nos estamos planteando aquí, y es decir, cómo una sociedad jerárquica está organizando la familia, la crianza y la natalidad, pues en vez de preguntarse eso, pues no, lo zanjas diciendo esto es violencia de género. Y además no se pone ninguna solución realmente, ni al problema de la salud mental, ni al problema de la resolución de conflictos en el ámbito del marco familiar. Y bueno, así es un poco como creemos que aparece ahora en el siglo XXI esta ley, porque claro, coincide que cuando las leyes de eugenesia están realmente siendo ya cortadas y atacadas, sobre todo después de todo lo que hace el nazismo, pues es cuando empiezan estas políticas de género. Son las mismas multinacionales y son los mismos países, Inglaterra, Noruega, Suecia, la propia Alemania, que son los mismos países que promulgaron, sobre todo fueron muy, muy fuertes en las políticas eugenesias, que son los que más apoyan ahora esto. ¿Puedo complementar un poco lo que dices? Sí. La ley de violencia de género, a mí personalmente, viví 8 años en Londres, y tienen en Inglaterra tienen lo que llaman de hate crimes, de hate laws, hate crimes, todo esto son crímenes de odio y demás. Es lo mismo, es una especie de poner, por la vía legislativa estatal, pues una serie de medidas que se supone que van a acabar pues, con el crimen de racismo, o sea, acaba con ese problema, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es alargar el brazo de la posibilidad de intervención del Estado y de la denuncia ante algo que tú percibes como un ataque hasta proporciones orwellianas, no lo siguiente. Sí, es que, nos da mucho la sensación de estar viene, en una... Viene mucho de esa tradición legislativa. Aquí tenemos la herencia del derecho normal y demás, pero está un poco como mezclado en esa tradición legislativa anglosajona y demás, y no diga que funciona un poco de otra manera, pero está bien todo de ahí. No voy a alargarme en todo el análisis de lenguaje, del concepto de género y todo esto, sería largo. Simplemente voy a concluir unas reflexiones que es, o sea, entonces, si está claro que ni va a cumplir los objetivos que vienen establecidos en la ley, si está redactado de tal manera, ¿cuál es, en el fondo, qué es lo que, cuál es el movimiento, podríamos decir, en este momento respecto de biopolítica, podríamos decir? Entonces se me ocurren tres ideas. Primero, que las mujeres que accedan al poder no estén interesadas en la maternidad y, si es posible, tampoco en la heterosexualidad, ¿no? Segundo, que la guerra entre sexos se extienda a aquellos países en que la natalidad se ha de reducir según los objetivos del plan. El plan que lleva a las leyes eugenésicas y ahora a las leyes de género, ¿no? El nosotras parimos, nosotras decidimos ha sustituido mediante adoctrinamiento al nosotras decidimos, nosotras parimos. Pero precisamente de eso se trata, de que ni el hombre ni la mujer decidan. No interesa a la mujer que decide ser madre por ella misma. El desinterés por la maternidad es un hecho ya antiguo, reflejado en la desaparición del Ministerio de la Familia, como he comentado antes. En definitiva, lo que se busca es que sean las élites mandantes, sigan controlando al ser humano y decidan sobre la población mundial. La democracia formal y partitocracia es el instrumento idóneo elegido por su capacidad de influir sobre la conciencia humana, sobre los medios de comunicación. La más efectiva, pues, es en la que se trabaja. Y nada más. Ahora lo que nos cabría plantearnos es decir, bueno, ¿y cómo podemos luchar desde la revolución integral contra las biopolíticas, ¿no? Entonces, yo he puesto aquí simplemente que seguir lo que ya estamos trabajando aquí, seguir el camino de la rectificación personal, intentar volver a llegar a situaciones personales en las que el desinterés, el esfuerzo y el amor sean posibles, para trabajar de un modo de producción básicamente comunitario, para abolir el trabajo asalariado, y bueno, y ya después, que es más dudoso, sería saber si podemos seguir trabajando en combatir desde dentro la ley de violencia de género para encontrar resquicios que la hagan explotar, ¿no? Y nada más. Eso es lo que... ¿Desde dentro? Bueno, pues luego ya se me llega.